amigos. ¿Cómo está toda la hinchada cadente? Presente esta noche. Bienvenidos al Club Atlético. De la mecha que explota y que arenga, que borra las penas, que anima y calienta. Asesino inmediato con rima directa. La música suena, comienza la fiesta, retumba los ecos. El golpe es perfecto.